¡Por fin es viernes! Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este vuestro programa. ¡Por fin es viernes! Pero lo primero es lo primero, así que dentro Duodinámico. Perdóname. Que sí, que es imperdonable que lleve todo el programa, el anterior, diciendo que había dedicatoria y que por culpa de un problema técnico el pasado programa, el pasado viernes, ni dedicatoria, ni despedida, ni nada de nada. Así que, queridos oyentes, incluso por Camilo VI, también yo os lo vuelvo a pedir. Toquemos madera, ¿eh? Porque llevábamos más de 70 programas y no había sucedido nada extraordinario, nada raro, pero a veces siempre tiene que haber una primera vez y esta nos tocó a nosotros. Así que hoy, insisto, toco madera para que todo vaya estupendamente bien y tengamos un programa sin problemas. Y hoy sí, al final del programa, pienso repetir dedicatoria. Bueno, repetirla no, pienso hacer una dedicatoria sin que espero haya ningún problema técnico. Lo que vamos a hacer ya, si os parece, es lo primero saludar, que no lo he hecho, con eso del perdón no me he presentado. Soy José Antonio Laboreo y durante estas dos próximas horas tienes una cita con un programa en el que solo ponemos música en castellano, eso sí, todos los estilos, todos los géneros, y no siempre las canciones que ponemos tienen calidad. A veces ponemos hasta canciones cutres, porque ¿qué sería la vida sin esos claroscuros? No todo es ni blanco ni negro. Aquí hay que poner de todo. No somos discriminatorios, no somos racistas y nos gustan lo blanco, lo negro, lo marrón y lo azul marino. Así que, como siempre, tenemos una selección maravillosa de música de ayer, novedades, música de hace dos semanas, del año pasado, del siglo pasado. Tenemos de todo. Y como siempre, ya sabes, cada media horita hacemos un repaso para que sepáis cuáles son las canciones que vais a escuchar sin interrupción, enteritas, para vuestro disfrute y gozo. Así que este es el repaso de lo que vamos a escuchar la primera media hora del programa. Hoy arrancamos programa con un estreno musical que nos llega ni más ni menos que desde Granada. De Baldomeros fusionan las guitarras con los sintetizadores, con canciones enérgicas, de estas de buen rollito. Así es precisamente su segundo sencillo, Baila. Si bailas tú, yo me quedo a tu lado, yo. Si bailas tú, yo me pierdo con vos. Si tú bailas, yo me quedo a tu lado, yo. Si quieres tú, ¡ay, Dios mío! Si la jurado levantara la cabeza y viera el circo mediático en el que se ha convertido su familia. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pero bueno, os la traigo para otra cosa. Para recordar esas verbenas estivales de los pueblos que algún día, sí, amigos, algún día y no muy lejano, regresarán. Y lo harán con canciones como esta. ¡Viva el Paso Doble! Estamos a viernes, ¿verdad? Y este domingo parece que vamos a iniciar algo nuevo, ¿a que sí? Pues eso, de buen rollito, con muchas ganas y con mucha precaución. Algo parecido a lo que nos trae ahora mismo el señor Álvaro Soler con La Cintura. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Yo empiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando. Y de mi tierra os traigo uno de los primeros éxitos de Ana Pozas, que tristemente terminó sacrificando la música por su familia. Así sonaba uno de sus primeros éxitos, el tema que llevaba por título Chapita. Chapita, no te enamores, echo de menos nuestras pláticas. Ay, mi chava, yo te propongo señalar en algún mapa.

Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Pues ya estoy aquí de nuevo para repasar nuestras próximas canciones con las que vamos a alcanzar la mitad del programa. Y empiezo con DJ Kun. Bueno, no es que fueran muchos sus éxitos cosechados, aunque esta canción sí que fue una de las más radiadas. Su título, Mentiras. Yo no miento, mentiras. Yo no miento, dime si te suena que yo me lo invento. Mentiras. Yo no miento, mentiras. Yo no miento. Ya os he comentado en alguna ocasión que he coincidido bastante con Alaska y con Mario, su marido, en el cine. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta pareja es lo chiquiteja que es ella. Pues nada, eso es un taponcillo. Y lo flaco que es Mario, pero un palo flaco, flaco, flaco, el jodío. Eso sí, tan happy, tan viva la vida, tan happy flower como se le puede ver por televisión. Es igual en la vida real. ¿Y todo esto te cuento? Pues bueno, te lo cuento sin dramas ni comedias. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Si eres de los que usan la red social Facebook, como yo, esta canción te va a resultar por lo menos simpática, creo yo. Y es que, sinceramente, me parece a mí que no pretendía mucho más. Esteban, no te metas en mi Facebook. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. Ay, ay, ay, ay, ay. Mis primeros recuerdos del siguiente artista se remontan a mi infancia. La familia, montadas en el Renault 5 verde, viajando por la carretera y sonando las canciones de Juan Pardo en nuestro cassette, sin parar, sin parar, en excursiones o incluso en viajes largos de vacaciones, porque cuando nos íbamos de vacaciones, cuando éramos niños, sabíamos cuándo salíamos de casa, pero prácticamente llegábamos al anochecer. Y eso que nos íbamos, yo qué sé, pues Valencia, por ejemplo, por citar, pero ya sabéis, esas carreteras de Dios, esos kilómetros que se hacían, se paraba por cada pueblo, no había ni autovías, ni autopistas, en fin, que me estoy enrollando y aquí a quien tenemos que escuchar es a Juan Pardo con un sorbito de champán. Yo me enamoré con un sorbito de champán, brindando y bueno, como me gusta poner un poquito de todos los estilos, Ketama yo creo que nos va a traer esa alegría suya propia del sur con este tema, Alguna Vez. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a amar y odiar? No sé por qué perdí las ganas de vivir. Y en este bloque también tenemos otro estreno musical, desde Uruguay. Su nombre artístico es Toto Yulelé y va a adelantar su nuevo disco, que hace el número 3 de su carrera, con este Sobrevivimos, Suerte en Pila, que debe de ser, por lo visto, una frase muy tradicional, muy popular de su país. Sobrevivimos, suerte en pila. Pues con todos ellos, después de escucharlos, haremos una pequeña pausa para escuchar unos buenos consejos y yo regresaré, por supuesto, en la segunda hora del programa para seguir repasando las canciones que hoy he traído aquí en mi zurrón. Y en la segunda hora tenemos. ¡Hasta luego! Me sucede lo que cuento, no me creen, no te das cuenta cómo vivo. Y encima soy argentino, aunque canto hasta sobre un tango. Cuando hay mambo voy merengueando, si la jeva están bailando, guachi, guaracha, pa' afuera. Resulta que el tipo viene, mira dónde puede encontrar su puto sitio en la barra pa' que lo dejen en paz. Hasta que mi pana se acerca con compañía y suelta, hay dos chiquitas que te quieren hablar. No te conocen, no las conozco, aunque una veo que la coño sí allá. Mili, mili, se apuntan a la fiesta, mambo. Dale, dale, para un lado, dale, para el otro, mami. Muévelo, dame, dame, dame todo, mami. No te rajes, mami, si te gustó. Si te suena que yo me lo invento. Mentira. Yo no miento. Mentira. Yo no miento. Mentira. Yo no miento. Tengo yo cara de inventarme cuentos. Suena el teléfono, contestó. El tipo todavía ni se recuperó. Estamos en la plaza de Botellón. 20 minutos y ahí estoy yo. Una botella que ya son dos. Y una rubia con una morena se chocó. Este chico es mío porque lo traje yo. Y el tipo ahí en medio diciendo ¡ay Dios! Todo en el baño se arregló. No sé qué hicieron, pero funcionó. Me dio el teléfono y se despidió. Llámame cuando estés libre, mi amor. Desaparezco de la escena, pero con la güera. Cuando sale de mi casa se cruza por la acera. Nadie se entera y sube la morena. Mambo. Dale, dale, para un lado, dale, para el otro, mami. Muévelo. Dame, dame, dame todo, mami. No te rajes, mami. Te suena que yo me lo invento. Mentira. Yo no miento. Mentira. Yo no miento. Mentira. Yo no miento. Tengo yo cara de inventarme cuento. Mentiras. Mentiras. Mentiras. Todo lo que cuentas son mentiras. Mentiras. Mentiras. Mentiras. Nadie se entera y sube la morena. Dale, dale, para un lado, dale, para el otro, mami, muévelo.